Bueno, antes que empezar, deciros cuál es mi gran defecto, es que cuando se me pidió que dijera algo en un rato como este, pues se me pidió de tal manera que no me gustó nada, ¿no? Pero traté de ver qué es lo que Dios me quería decir en eso que yo no entendía y que no me gustaba, ¿no? Bueno, pues deciros nada más que desde aquello empiezo a pensar, rezo mucho, intento meterme en lo que en espíritu y en verdad se me piden. Pero eso de aquí, desde entonces hasta ahora, pues yo creo que habré variado el contenido 5 o 6 veces. ¿Por qué? Pues porque me encanta estar abierto al momento presente. Creo que es que es el que construye la historia, el que construye la vida. Y a veces creo que pecamos, que peco, de estar demasiado afianzada a lo que sé. Y cuando sin quererlo te afianzas a algo, deja de estar abierto a otras cosas. Y entonces en eso yo siento personalmente conmigo, no hago ningún tipo de juicio, sino conmigo, pues que trato de ser consecuente con eso que Dios me hace sentir, ¿no? Y además creo que no me como el coco, creo que Dios me lo hace sentir, porque es que me estropea todo anteriormente y me violento mucho, me pongo en duda y todo eso. Bueno, ayer cuando salimos de aquí, pues me fui, no sé si sabéis, yo escribo todos los días en un blog que se llama Cielo Nuevo y Tierra Nueva, y donde cada día lo preferente es la palabra de Dios del día y alguna cosa que haya ocurrido, que me haya enterado. Escribo mucho sobre las cosas que el Papa dice, que me parece que como a esa edad se puede estar pendiente de tantísimas cosas y que un hombre del que necesitamos que Dios lo guarde el tiempo que Dios crea que es oportuno que esté entre nosotros. Bueno, pues cuando me marché de aquí y antes de dormir empecé a preparar el blog y me salió lo de la palabra que hemos leído, pero es que la primera que está en el libro de los Hebreos dice la palabra es eficaz Viva. y viva. Bueno, entonces a partir de ahí, ya eso me impresionó nada más que leer eso de entrada y no pude evitar, como hoy en el fondo, lo que creo que nos tiene que guiar a todos es la palabra de Dios en nuestro corazón, en lo que escuchemos, en lo que nos abramos, en lo que nos viene a interpelarnos y a quizás romper, no a romper nada de lo que ya tenemos convencido y claro y a lo que queremos ser fieles, sino romper todo eso que siempre permanece en nosotros y que está muy, muy, muy afianzado, siempre. Entonces, y lo escribí directamente al blog y también era lo cogido. Lo he escrito y yo pregunto, y nada más que voy a hacer como si fuera una especie de cuestionamiento dentro de lo que es la palabra de todos los días, de las cosas que nos habla la palabra de hoy. Y yo preguntaba, ¿qué es para mí la palabra? Pregúntese cada quien a sí mismo, ¿qué es para mí la palabra? ¿Razón de mi hacer justicia? ¿Tristeza que afea mi alma? ¿Sueño que me obnubila? Riesgo que me enamora, verdad que mi ser aviva, mentira de escriba absurdo, fe por la que doy la vida. ¿Qué es para mí la palabra en el fondo? Siempre hay algo de todas estas cositas que están dentro de nosotros. Y bien, entonces me voy a ceñir un poquito a hablar después, porque esto primero lo he escrito después de llevar el día de ayer, en lo que viví ayer, pues. Primero que nada, recuerdo que ayer lo primero que me apretó era que decía, no olvidéis las acciones que Dios ha hecho en vosotros. Es bueno pensar que a veces se nos pasan, no nos damos cuenta, no nos vamos a quedar ensoberbecidos en nuestro yo ni mirarnos el ombligo, ¿no? Pero sí es bueno reconocer en cada mañana, cuando me despierto y quiero abrirme al amanecer nuevo, recordar el valor que tiene el estar vivo y el recordar lo que Dios está haciendo consecuentemente desde hace mucho tiempo, donde no se ha perdido el hilo y siempre ha habido un algo que aunque se ha ido desviando de un lado hacia otro, pero siempre algo se mantiene que es lo preferente que vamos buscando. Y esto lo leo, perdonadme, es que si no me yo además. Se me dice que yo hablo poquito, pues con voz desagradable y además muy malamente. Y entonces trato mejor de esto que me parece que está más o menos que se entiende en lo que ayer pude rezar. Hay que llevar a todos entendamos la liberación, tenemos la responsabilidad de llevar a todos la armonía y la paz que ha venido a traernos la vida y que nos ha traído el mensaje de Jesús Nazaret. Eso es lo primero que está en nuestro corazón, en nuestro deseo de seguir en espíritu y en verdad a la figura de Jesús. Lo que aquí ocurre es reunir a distintos con una visión de unidad evangélica según nos lo pide Jesús, y se lo pide Jesús al Padre. ¿En cuanto a qué? Distinto en cuanto a miembros, carisma, servicio. Esta tarea es una misión que nos lleva a contemplar una profunda función de universalidad en la que entran todos y todos tienen que sumar, y cuando algo nos suma es que estamos en raíces distintas. Con lo cual, Dios sabrá por qué, pero cada quien tiene que ver, cada vez que estamos en algo que queremos hacerlo en el nombre de Dios y algo me separa de ti, un pensamiento aunque no te lo diga, o miro hacia otro lado en lo que tú dices y no quiero oír, todas estas cosas, ahí hay una realidad de universalidad de la que todos tenemos que aprender cada día. Todo esto, por definición, hace de la misión cristiana una tarea de conjunto de todos y por todos, que desde como la entendemos la generalidad, hemos de reconvertir. ¿Por qué? Porque tenía que haber dicho desde el principio que todo lo que habéis visto desde el principio, habéis ido comentando, prácticamente ya ha estado. He visto como que estaba lo que siento que tengo que decir. Me parece que ya lo habéis incluido todo, con lo cual me da mucha alegría, pero me vaya a permitir en esto que os digo, puede haber mucho de soberbia, puede haber mucho de quizá afirmación de lo que veo y no me abro a otras cosas, pero al final me consuela que si dentro de que puedo mantener en mí una idea clara, pero lo que más a mí me tranquiliza ante mí mismo y creo que me puede justificar un poco, es que nada de lo que pienso lo quiero hacer solo, sino que quiero verlo con mucha gente y hacer posible que esa mucha gente sean muy distintas. Y esto después en alguna de las canciones de Brote salen, ¿no? Y una de las canciones de Brote que habla sobre esto que os estoy diciendo es que dice: soñaré que lo distinto se ama. Es un algo ahí que lo tengo ahí constante en mí, y al saber que tengo una idea, pero es que lo único que sueño es que en ver diversidades de realidades, de visiones, de funciones, de estar en situaciones que no nos damos cuenta lo mucho que nos separamos muchos de entre nosotros. Y no sé, ¿para ti qué significa el que otros piensen distinto a ti? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa de parte de Dios que hayan tantas realidades que no pocas veces están enfrentadas? El Papa está sufriendo cosas como estas y además lo dicen las noticias todos los días. Bien, pues entonces, ¿qué significa eso? Que si en nosotros ya es duro y tenemos que plantearnoslo y tenemos que mirarlo, pero que cuesta trabajo pensar que lo que es la cabeza que piensa, que debe pensar como Dios, que está en la cabeza de la Iglesia, ¿cómo es posible que, yo me pregunto, no podrán hablar esta gente aparte para que no nos enteremos y no nos escandalicemos los pequeños? Vamos a titularnos por un momento que somos los pequeños, porque la cabeza nos escandaliza, ¿no? Y, perdón, intento decir esto con misericordia, intento acogerlo con misericordia, pero es una realidad. Todos los pensamientos que nosotros no escuchamos, por lo que quiera que sea, eso está, es anti-evangélico, y donde yo puedo decir con toda la afirmación, al menos yo, de que no me he enterado de la película, que tenemos que ser todos uno para que el mundo crea. Y esto lo decimos, esta mañana está aquí, lo hemos dicho dos o tres veces, lo decimos por activa y por pasiva, pero sin embargo mantenemos la postura. Y no hacemos nada. ¿A qué se debe eso? Es que eso lo quiere Dios, no sabemos por qué razón, cuando es Jesús el que le pide al Padre, antes que decirle que se amen como tú y yo, no, que sean uno como tú y yo. Él al final lo que nos pide es que nos amemos como Él nos ha amado. Pero tiene mucha fuerza eso, ¿eh? El que la petición de Jesús al Padre antes de morir es que sean uno, como lo son el Padre y el Hijo. Bueno, pues la reconversión esta que tenemos que tener y sobre todo la razón fundamental que conlleva esa reconversión, ha de unificar todo lo que está desparramado. Jesús no lo advirtió, o conmigo o contra mí. O sea, estar viendo cosas que se unen o que se desparraman, tenemos que darle respuesta desde algo que dice Jesús sobre sí mismo. O estáis conmigo o no estáis. O estáis contra mí. Y eso es de verdad. Pero lo leemos, lo sabemos y lo rezamos, y además podemos rezarlo mil veces y siempre pensar lo mismo. Eso ya lo sabemos, que tenemos que ser uno. Pero después nuestras actitudes, perdón, veámoslo con misericordia con nosotros mismos primero, con nosotros mismos. Seguimos en la misma gestión. Desde aquí, últimamente vengo pensando, además me da alegría que esté aquí Lourdes, pero últimamente, yo era hace muchos años que escuchaba que los seglares nos decíamos entre nosotros, tenemos que ser contemplativos en el mundo, por aquello de imitar, ¿no?, eso que no se entiende de la religión, de las monjas de clausura, pero después, y yo lo hice mil veces, pero sin embargo, todo esto que estoy diciendo ahora mismo, y os estoy comentando, que ya es fruto de muchos años, de mucha experiencia, de mucho ver cantidad de cosas que no se casan y que perseveran y permanecen con una insistencia que ya la quisiéramos nosotros en cuanto a lo que es mirar al Espíritu y a la verdad de Dios. Se mantiene. Entonces, yo empiezo a pensar, y es lo que quisiera que quedara al final de lo que yo pueda decir, son tantas cosas las que yo quiero exprimir el temita de lo que quiero deciros, pero que es que al final lo que voy a deciros es que nuestra mejor evangelización, la mejor proclamación de la palabra que podemos hacer todos, incluidos los seglares, es está en el corazón. Es lo que ocurre, lo que va a llegar a la gente no es lo que yo le diga, sino lo que vive en mi corazón, en función de lo que me permito pensar que el Espíritu de Dios está en mí, y desde ese templo de Dios que soy, es el Espíritu el que transmite y llevará la noticia a donde le dé la gana, y yo nunca me enteraré, nunca sabré nada. No tendré conciencia del bien que hago, simplemente nada más que busco mi encuentro con ese Espíritu de Dios, que es el que tiene que hacerme perder cualquier otra orientación o presupuesto que nazca de lo mejor de mí. No soy yo el que me gobierna, sino estoy convencido, tengo que estar convencido, tenemos que estar convencidos que el que lleva nuestra batuta es Dios nuestro Señor. O sea, fijaros que a lo mejor que no tenemos que salir de aquí con ningún presupuesto, ningún otro presupuesto que saber qué de lo que quiero, de lo que escucho, de lo que busco, yo lo llevo a mi corazón y confío plenamente de que el Espíritu lo hará llegar donde quiera. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a la de clausura? ¿Pero vosotros qué hacéis aquí y que no hacéis nada? Aquí escondida y no se ve. Bueno, pues eso mismo, ¿cómo traerlo nosotros, los seglares, a nuestro corazón? Aquí en el mundo. Continúo. Podemos comprender que esta reunión ha sido gestada y provocada por trabajos y oraciones que últimamente, a mí concretamente, si siempre me he sentido conmovido e inquieto, últimamente más que nunca, ¿no? Entonces, no lo es tanto un encuentro de oración o de formación en clave de acción, sino en clave de contemplación. Ir metiendo. Esto es nuestra entraña, que lo nuestro es contemplar, no actuar. Y que lo que actúe mi ser será lo que Dios quiere que haga y que vea en mí maduro, para que desde la contemplación la gente lo vea sin que yo les diga nada. No sé si esto es un juego de palabras y se me entiende, ¿no? ¿No es un juego de palabras? O sea, se entiende. Bendito sea Dios. Bueno, después me lo explica, a ver si me entero yo. Bien. Entonces, como tal, todo esto se convierte automáticamente en un examinar la contemplación de nuestro espíritu y nuestra verdad. ¿Qué hay de espíritu en lo que hacemos? ¿Y qué hay espíritu en lo más, llamémosle, interior? ¿Y de verdad en lo que actuamos? Por eso, tú no te lo planteas, pero tú sí sabes la huella que vas dejando. Tú, cuando hablas, tú sabes si estás diciendo, de esto quiero que se enteren, y de esto sé que cuando hablo no se miran y se fijan en mí, sino que hay toda una iglesia que tiene que responder a una llamada de Dios en donde lo más grande en que tienen que vivir es que todos tenían una sola alma y un solo corazón. Nosotros sentimos, con todos aquellos que conocemos, que tenemos la misma alma y el mismo corazón de los que están interviniendo en la iglesia, dando la vida, por lo menos como nosotros, cuando más, muchísimo más que nosotros, y en más dificultades. Bien, entonces, hemos de partir desde el conocimiento. No lo haremos nunca si no es desde nuestro talento. Vosotros conocéis vuestro talento, ¿no? Lo tenéis analizado, lo tenéis rezado, sabéis de qué va la película. Yeah. En el año 2011, esto no está aquí, pero en el año, después aparecerá de otra manera, pero lo voy a decir antes que se me olvide, porque esto es muy importante. En el año 2011, Dios sabrá por qué, a mí me dio por ir de convento en convento, de clausura, y quiero recordar que estuve en 110 conventos de clausura de España. A mí, por, no sé a qué se debe eso, pero es que estar, ya gracias a Dios no sonreja, pero todavía la sigue habiendo, pero a mí eso me llena y me emociona y me cautiva y me impulsa y no sé, me planifica, ¿no? Entonces, y tuve el atrevimiento de decir lo que os voy a decir ahora a vosotros, que quizás debiera haber empezado con eso. Cuando entraba allí y pedía audiencia para poder conversar con alguna o con la comunidad, pues le decía, por favor, quiero decirle antes de empezar tres cosas. Uno, no se vaya a creer de nada de lo que les voy a decir. Primera cosa. Segunda cosa, de lo que les diga, si entienden algo, no tenemos por qué tener una segunda sesión, porque no vengo a que ustedes me respondan a nada de lo que digo. Si acaso ven ustedes una barbaridad que daña a la iglesia y a la humanidad, díganmelo, pero si no, no me digan nada. Y tercero, decir, recen por la unión de la iglesia. O sea, las tres cosas que les pedía. Bueno, pues no se puede imaginar la cantidad de efectos, de lo que... decía, no podíamos ir a ningún lado porque ella no nos llamara, y hubo más de una que decía, pero nosotros, ¿por qué no podemos hablar de esto en otras comunidades nuestras para que ustedes vayan y hablen de esto y se enteren de la hermosura que significa andar en silencio en el mundo como nosotros andamos en silencio aquí en la clausura? Bueno, pues desde ahí le decía, pero como le vamos a hablar de los talentos, porque al fin y al cabo lo que venimos es a pedirle que ustedes respondan a los talentos del conocimiento interior que tienen. Y para eso vamos a recordar un capítulo que lo dice con mucha claridad y sabrán, entenderán qué es lo que quiero decirle por encima de lo que yo pueda expresarme bien o mal. Y hablo para que de vez en cuando lo recordéis y lo leáis. El capítulo 25 de Mateo. El capítulo 25 de Mateo es un bocadillo. Y el bocadillo que tiene en la parte de baja del bocadillo tiene las vírgenes necias, donde está pidiendo la palabra que no encuentre siempre con la lámpara encendida. La parte de arriba del bocadillo lo que dice es: venid bendito de mi padre, porque tuve hambre, tuve sed, tuve enfermo y en la cárcel. Y la parábola del medio es la que Jesús nos habla de que seremos, se nos mirará desde los talentos que se nos dio en el vientre de nuestra madre. Entonces, nada que no esté en los talentos en que Dios nos ha dado, se nos va a pedir. Pero de lo que Dios nos ha puesto, y de una forma muy clara, que por fe tenemos que decir, para eso me ha llamado Dios, es a lo que tengo que ser obediente. A lo primero que tengo que ser obediente, y de lo que Dios me mirará y me dirá cómo lo has hecho, será de los talentos que Dios puso en el vientre de mi madre. Entonces, empiezo con las barbaridades. ¿Cuántas cosas se hacen en la iglesia? Que aún no lo conocemos. No, bueno, pues fijaros que esto es muy fuerte. Y que cada quien, en la medida que lo entienda, que se lo asuma. Cuando murió Jesús y aquella gente empezó como loco a proclamar por todo Jerusalén lo que había hecho, lo llaman a Pedro y le dice: que hemos dicho que no habléis de esto. Y Pedro le responde: ¿a quién obedecemos? ¿A ti o a Dios? Y ahora tendríamos que preguntarnos de verdad, y esto es muy fuerte porque va a ser lo para mí lo más importante, que como que deseo, desde que siempre lo he ido viendo venir, pero no me atrevía porque parecía que era injusto y soberbio y engreído, pero preguntémonos, ¿a quién seguimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué razón? Tú lo has dicho como segunda cosa, ¿eh? ¿Qué razón realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Y para qué estoy? ¿Qué es lo que busco? Entonces, ¿a qué obedece nuestra vida? ¿A lo que está marcado, perdón, por mi fundador? Que a veces nos hace perder la mirada al Señor. Muy fuerte esto, ¿eh? Pero lo estoy diciendo con misericordia. Pero perdón, es que esto que estoy hablando para mí, y Dios si me pedirá cuenta, será de lo que me ha hecho ver, ¿eh? Y denunciarme de las cosas que he visto, y por alguna razón, por miedo, por respeto, por no hacer daño, por ser consecuente con todo lo anterior, que... ¿A quién seguimos? ¿Conocemos en verdad nuestros talentos y respondemos a todo lo que desde nuestros talentos pasa por nuestra mente y nuestro corazón? Y a eso es lo que respondemos por encima de cualquier circunstancia, porque es por nuestro talento es por lo que Dios me trajo al mundo. Que por cierto lo digo para que lo sepáis, mi madre no me tenía que haber tenido en el mundo porque estaba enferma, tenía una angina de pecho. Y sin embargo, por alguna razón, yo cada día le doy gracias a Dios porque yo no tenía que haber nacido, pero mi madre engañó a mi padre para que tuviera un hijo. Y ahí estoy yo. Y te lo diré así, es que no sé decirlo de otra manera. Porque mi padre sabía que estaba malita, ¿no? Entonces, esto, aparte de lo que os pueda parecer, pero esto es así. Así lo entiendo yo, por lo menos, desde la palabra de Dios. O sea, empezar a mirar realmente a qué corresponde la vida que estamos dando y qué es lo que en verdad está buscando y qué razón del mundo que me presiona, de la iglesia que me presiona, puede estar desviando lo que Dios quiere de mí. Que ahora, si ahora, como aquí os he dicho hace un momentito, a mí lo que me tranquiliza un poco es que lo digo con vosotros para que entre todo después lo que veáis cada uno de vosotros lo unamos en su raíz y en su misión, la misión, pues entonces desde ahí paramos sacando una consecuencia en la que dentro de lo que hacemos, aunque no esté muy, muy, muy en consonancia con lo que yo creo que tengo que hacer, pero sí lo estoy poniendo en consenso con todos los demás para que entre todos actúe el Espíritu, que es donde verdaderamente actúa y de donde yo me tengo que fiar cuando estoy buscando la palabra de Dios y sus consecuencias con otros, como en este caso. Otra barbaridad. No, lo digo muy fácil. La absolutización de nuestros carismas ha desparramado la iglesia. A mí es que de verdad me emociono, pero es que no sé cuál es la razón que me conmueve interiormente, pero es que estoy convencido. Y después es que habemos cada uno que tenemos unos carismas que tienen más Dios que otros carismas. Y que lo que yo estoy tratando de predicar es más importante que lo que nadie predique. Claro, entonces, esto es después personalmente cada uno tendrá que mirar, si es que cree que tiene que mirarlo en orden, al Mateo 25, eso como has hablado. Pero la absolutización de carisma crea una individualización que inconscientemente genera la parcialización de la misión clave. O sea, rompe por completo, no permite aquella palabra de Jesús, que todos sean uno para que el mundo cree. Es una radicalidad de mi pensamiento humano, de mi pensamiento que está del de Dios más lejos que de la tierra al cielo, o tiene algo que hacernos pensar, a ver por dónde vamos. Dice la palabra en su primer capítulo del Génesis que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. A partir de ahí, al menos aquellos que decimos tener fe, hemos de analizar, reflexionar, rezar, contemplar y deducir firme y fielmente desde lo que somos el espíritu y la verdad, que supone ser dentro de esa identidad de Dios que la tengo. Entonces, ¿cómo saber que la identidad que yo estoy viviendo no es una identidad sin rebaja de la que Dios me pide? En tanto los cristianos no vivamos conforme a la imagen y semejanza del Dios que nos creó y nos constituyó, bienvenido, Rogonia. Escuchamos un minuto la cancioncilla de Blanco y Negro. Vamos a una que viene mismo. Y entonces dice, no, pero es que prefiero otra que va a hablar de esto que estoy diciendo ahí. Sí, hay más en dedo, tú la sabes, ¿no, Patrick? O si la tiene. He hecho una cosilla ahí. ¿Eh? ¿La ha hecho? Ah, pues tú menos. O sea que sí. No, pues esto lo puede decir. Cuando termine de decir esto, estoy hablando de esto, va a poner una canción que es la de la imagen. La tienes tú preparada, ¿no? Entonces, perdón, buenas tardes. O buenos días, no sé cómo se llama. Bueno, entonces estaba leyendo y que esto es que como está un poco de acuerdo con la verborrea actual, pues a partir de contemplar que los hombres y las mujeres hemos sido todos hechos a imagen y semejanza de Dios, al menos aquellos que decimos tener fe, hemos de analizar, reflexionar, rezar, contemplar y deducir firme y fielmente el espíritu y la verdad que supone y entraña una identidad sin rebajas. En tanto los cristianos no vivamos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios que nos creó y nos constituyó, no seremos lo que hemos de ser, y menos aún si no vivimos con la conciencia de querer ser imagen y semejanza de Dios, que a veces se nos olvida. De ser así, el proyecto de Dios, si no lo somos, no se dará jamás el Emmanuel, que no sé si lo pronunciáis en vuestra gestión diaria. Vosotros nombráis aquel Isaías 7, que la niña dará de la Virgen, una mujer virgen dará a un niño, que le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que en el Apocalipsis al final ese Dios con nosotros es uno más entre nosotros y él uno más. O sea, es Dios con nosotros. Dios no quiso ser Dios sin su pueblo, que es lo más grande que nos puede pasar, ¿no? Y él está como uno más entre nosotros cuando estamos unidos y cada quien responde a su talento. Dios no quiso ser Dios sin su pueblo. Si no lo vemos de esta manera, no daremos razón de lo que somos, cada uno de nosotros. Que es de lo único que Dios nos dirá, ¿lo hiciste? ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Lo enterraste? ¿Lo multiplicaste? Si los conocimientos que tenemos y tratamos de poner en práctica no tienen esta conciencia, estaremos dando la vida por algo que no es el motivo por el que Dios nos la ha dado. Cada quien reflexione sobre esto lo que quiera, ¿no? Y mientras que eso está así, pues la palabra de Dios en nosotros estará a la deriva. Por lo patri, si quieres lo que tengas. Thank you. El tema dice alguna que otra cosa importante, pero una de ellas dice, si por no sentirme humilde ante mí, que creo que soy un soberbio, yo no doy razón del Dios que vive en mí, lo busco y hablo de ello, entonces yo estoy pecando contra lo que Dios ha hecho conmigo. Y otros no podrán ver a Dios porque yo no me he planteado vivir al Dios que hay en mí. Ese es el misterio de Dios, y os recuerdo que somos administradores de misterio. Pero esa es la razón del tema que por el que nació, esa, de la razón por la que nació este tema. Yo no sé si yo me estoy alargando mucho, y de todo esto, es que por lo menos tengo todo esto. Me da fobia ser pesado, ¿no? Porque cuando se abunda sobre la marcha más de lo debido, empezamos ya a quitarle razón a todo aquello que puede tenerla, ¿no? Pero voy a seguir el momento, después vosotros me habláis, ¿no? Entonces, según los resultados generales que yo he observado, de lo poco que sé, yo no he estudiado nunca nada, pero lo que yo puedo saber por lo que oigo de lo que ha ocurrido siglos y siglos, el sentido de ser imagen y semejanza de Dios es lo que da razón a la palabra de Dios y a la vigencia de la palabra. Porque si nuestra vida no es vigente de lo que se nos pide, entonces ya no soy yo el que voy a la deriva. Estamos haciendo de lo de Dios, de la generalidad de todo lo de Dios, sin que nosotros nos lo advirtamos, nos lo digamos con misericordia, nos estemos tratando de conjuntar para buscar entre todos la verdad y el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿será el Espíritu de Dios, en el plan de Dios, el que estará a la deriva y como consecuencia no vendrá la nueva humanidad, que es la que tenemos que buscar, que construir? Entonces, no podemos dejar las cosas de Dios en interpretaciones humanas. O sea, tenemos que salvar ese sentido de respeto, tenemos que salvar ese sentido de posible soberbia con la que estemos actuando, tenemos que tratar de superar nuestra pequeñez, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra debilidad, porque es ahí donde si lo hacemos con conciencia del Dios que vive en mí, es ahí donde se va a manifestar el Dios que Dios quiere a partir de mi persona. Y esto, ¿qué es lo que más lo dice? La oración del Padre Nuestro, ¿no? La claridad de esta oración en su manifestación es nítida y transparente, ¿eh? Y entonces necesita que cada día en nosotros esa oración vaya desarrollándose en vivo. O sea, que no recemos, y quizás, si me lo permitís, tratar de decir cada quien mientras que lo rezamos: ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es verdad lo que estoy rezando? ¿Es verdad que estoy construyendo su reino? ¿Le estoy pidiendo el pan de hoy si yo sé que en mi casa tengo hasta la semana que viene? Por ejemplo, cositas como esas, ¿no? ¿Es verdad que le pido al Señor no caer en la tentación de hacerme engreído y soberbio pensando que tengo más verdad que otros? Hay algo que, por su definición desde las raíces de la palabra, tienen que ponerse en práctica. Bienaventurado el vientre que te llevó. No me coma el coco, le diría eso a aquella mujer. Bienaventurado el que escucha la palabra y la práctica. Pero así de sencillo, que no hay que darle más vuelta. Cuántas veces tenemos que hacer mil cosas para ponernos en razón de una conmoción interior. ¿Cuántas formas de rezar? Y yo lo digo por mí. no estoy hablando de nadie, aunque después, yo me confieso, yo veo que sí que rezamos mucho, pero que después las consecuencias comunitarias, por ejemplo, después de una oración y donde se supone que el Espíritu de Dios ha hablado en esa oración, las consecuencias comunitarias tienen que ser que en lo que se ha podido ver de nuevo y de real, en el momento en que cuando salimos tenemos una ocasión, empezamos a hablar, oye, que esto yo no lo vivo, oye, que esto a mí se me escapa, oye, que no puedo, que no llego, que tengo miedo, todas las cosas que sea, pero es que es poner en práctica esa palabra que el Espíritu en cada oración de la mañana o de la tarde está hablando, y nos habla a través de todo. Hay otro temita que viene a confluir con esto de la semejanza de Dios. ¿Tú lo tienes ahí? ¿La tenías la otra? Sí, panda, pues ponlo. ¿Quieres que la escuche? Pues no sé, os la leo y quizás mientras que voy hablando, si se ve que hay algo importante que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque de la misma manera que sabemos que hemos sido a imagen y semejanza de Dios, entonces ahora yo me cuestiono ante lo que he podido advertir que supone eso para mí, en una contemplación que no acaba nunca. Y yo me digo a mí mismo, seré de Dios y como Él cuando cambie mi forma de pensar, cuando mengüe el ego que hay en mí y ofrezca la vida que me da. Y me digo a mí mismo después de este primer pensamiento, seré de Dios viendo en todos al Dios que hay en mí. ¿Cuántas veces nosotros vemos en los demás a ese Dios que creemos que está en nosotros? Que tiene que ser una consecuencia de la imagen y semejanza de Dios para toda la humanidad. La segunda racioncita pequeña dice así: la puerta y el camino que conducen, Padre Antonio, lo decía usted esta mañana al montarnos en el coche, la puerta y el camino que conducen al Señor y a su vida en abundancia atraviesan estrecheces que no quiero, que son las que convierten. Nuevamente digo, seré de Dios viendo en todos al Dios que hay en mí. Y como tercera oración me digo a mí mismo, la paz que yo quiero para el mundo, solo en lucha conmigo llegará. Aprendiendo de todas las criaturas que yo creo que de Dios lejos están. Aprendemos de los que creemos que están lejos de Dios. Es que lo de Dios es un misterio y es clave de espíritu, es que no puede situarse, ni guiarse, ni conducirse, si no es desde la acción de un espíritu que no es que yo lo llame, es que me mueve a mí, el que está dentro de mí, soy templo de todo eso. Entonces, ¿cómo lo grande, lo fundamental de eso que es lo que constituye la, digamos un poquito, la garantía del Dios que está en nosotros, que es fiarse del Dios que está en nosotros, ¿no? Y entonces la garantía de Dios en nosotros es la búsqueda del Espíritu y la verdad con los demás. Y cuando eso se supedita exclusivamente a mí, o a mí solo con mi grupo, entonces la Iglesia, si no lo hago nada más que con mi grupo y los demás no me importan, estoy desparramando a la Iglesia. Y esa es la razón por la que yo creo que Dios ha querido esta historia de historia en la que estamos metidos. Que después cada quien se incorporará en la medida que ante Dios lo contemple, que ante Dios lo vea, que ante Dios se sienta urgido a buscar todo eso que en el fondo yo mismo, mis miedos, o una tradición que me tiene atrapado, no me permite ir más allá de lo que veo y de lo que dice la palabra de Dios. Y en eso pidamos perdón con mucha misericordia. No pensemos en que otros son ni más ni menos, pero pensemos también que hay tradiciones que no son las mismas que Pablo le dice en los Corintios, cuando dice, yo digo que la tradición me enseñó, y empieza a decir toda aquella maravilla, que cuando tomáis y coméis, se rompe. Esa es la tradición que Pablo nos está dejando a nosotros, y de esa Pablo, te lo digo a los curas, hace un montón de años o una mujer toda, a lo mejor 10 o 15, en la misa del Jueves Santo, cuando se leía esta lectura que se lee en todos los Jueves Santos, se hablaba del tomar y comer, pero después continúa, y el que no es consecuente con el pan y el vino que come, está tomando su propia condenación. Eso lo decía la lectura, que lo dice la lectura, pero eso se ha omitido. Y creo que esa es la barbaridad más grande, por la cual a los que tratamos de seguir al Señor, se nos hace seguir inconsciente, uno de nuestra responsabilidad y otro de lo que gozosísimamente nosotros nos tenemos que estar planteando, con toda la alegría del mundo, nos tenemos que estar planteando el dejarnos comer y el dejarnos beber. Yo ahora mismo estoy asustado, en lo que estoy diciendo, pero es que eso es así, es que es palabra de Dios, no es que nos lo estemos inventando. Si os parece, yo ya pudiera decir, es que Pedro Jesús me dice, no diga a los 5 minutos, Vicente, que ya ha acabado. Pues yo ya creo que con lo que he dicho, si se ha entendido, no haría falta más aportación de ningún tipo, pero sí os diría que si Dios, de la misma manera que os he dicho que Dios está queriendo en esta entraña de esta historia de historias, que cada vez Dios más las une sin que nadie esté llamando a nadie, sin que nadie se tenga que apuntar a una manera concreta de pensar. ¿Por qué? Porque es que las maneras de pensar que nos vaya abriendo la palabra de Dios en nuestro corazón tiene que quedar en el corazón de cada uno, y eso es por lo que yo fundo en mí la razón de vivir el Espíritu de Dios. Me lo callo, lo guardo en el corazón. Y entonces lo que estemos predicando sirve para toda la iglesia, no se parcializa en nada y sirve para todos, para todos. Nadie puede escaparse de esto, que si lo estoy diciendo bien, todo es palabra de Dios. No hay nada que se escape de la realidad y del Espíritu y la verdad de la palabra. Entonces, finalmente, nuestra presencia aquí y supuestamente que esto se prodigue porque Dios lo quiera, no es una acción a vivir, sino una contemplación a meter en el corazón de cada uno. Vicente, ¿qué piensas? Quería decir exactamente lo que pienso. Lo estaba pensando, pero tú me has dicho lo que... Vamos a ver, no tengo que decir nada absolutamente en contra de lo que estás diciendo, porque entre otras cosas no estoy formado, y yo tengo una cosita que igual no se lo imaginéis. Yo no he leído un libro completo en mi vida. Ni siquiera cuando estudiaste la eso sí. No, también me aprobaron porque yo le llevaba un puro al profesor. Bueno, un poquito ahí te prometo eso, pero la verdad soy muy mal lector. A mí me ha enseñado la vida, ¿no? Y lo que yo hablo es de la nación de la vida. Pero mira, ahora lo que estaba pensando cuando tú decías, cómo se le nota a él de dónde arranca, ¿no? Y que es que su tema preferencial, gracias a Dios, es todo lo que está diciendo, y donde yo además sé cosas que no lo ha dicho, ha sido muy combatido, muy, muy combatido. Bueno, pero yo estaba aprendiendo, ojalá hoy, y aquí pido perdón y lo digo, entonces cada quien tiene que hacer lo que le pida a su corazón, que no olvidemos la cuestión de comunión. En este caso, estamos hablando de la comunión, lo voy a decir con más claridad por si antes no se me ha dicho. Es que de la misma forma que el Espíritu Santo a lo largo de toda la iglesia, de todos los siglos de la Iglesia, viene suscitando en la fundación a personas, fundación de valores que se van perdiendo, que se van ocultando, que lo van echando hacia un lado, que se olvidan, y se hacen casi, digamos, preferentemente, personalmente, por la intuición que tiene cada quien de lo que está viendo que falta, y entonces hace y se dedica la vida entera para algo que vio claramente, y entonces se entregó por completo a eso. Sin embargo, yo, mi apreciación de lo que yo he vivido es que en este caso, y sobre lo que he hablado, no me voy a repetir, pero sobre lo que he hablado, es que no sería posible, urgente y necesario, la fundación de algo que estamos viendo que en la Iglesia la está desparramando, y no hacerla por parte de nadie ni de un grupo concreto, sino de muchos grupos distintos que se suman para entre todos saber que están en una comunión de lo mejor de cada uno. ¿Lo he dicho bien o no? Sí, se la asume. Perfecto. Entonces, yo diría que se diga lo que está en el corazón, pero que a mí, lo que, como se me citó para que hablara, lo que preferentemente Yo creo que quiero y he querido hablar es de la urgentísima necesidad de que a toda la Iglesia le digan muchos distintos, de distintos pensamientos y que ocupan distintas posiciones en la Iglesia de hoy, que cómo se le dice a toda la Iglesia para que se replantee en libertad su actividad, su carisma, su servicio, de manera que nos restablezcamos en lo que a todos, lo queramos o no lo queramos, cuando predicamos estamos hablando en nombre de toda la Iglesia y no en nombre de una particularidad de la que creemos ser el dueño y los que más sabemos. Yo soñé con una quiero decir una cosita que me parece que no ha quedado muy clara entre las cosas que se han dicho. Y a lo mejor puede no haber. En los primeros grupos de matrimonio en los que yo me enrollé y había uno ya muerto, Héctor Pallarés se llamaba, que decía una frase muy significativa. Dice, no podemos ir ni calvos ni con dos pelucas. ¿Se explica? ¿Por qué? Porque muchas veces que pasamos de un extremo al otro y no hay tales extremos. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando tú empezaste, Carmen, hablando de lo que eran los carismas, y pues claro que los carismas hay que ser fiel absolutamente al carisma. Lo que nos mata no son los carismas, lo que nos mata a nosotros es la absolutización que hacemos del carisma y se nos olvida el espíritu. ¿Esto queda claro? Sí, sí. Con todo ya sí, es capaz. Sí. Queda clarísimo. ¿Eh? Está clarísimo. No partimos de la misma raíz o no partimos de la misma forma, y en el fondo esas distintas formas son las que nos enfrentan. O sea, vamos, por definición, lo que se hace en nombre del Espíritu y en nombre del Reino de Dios no nos puede en ningún lado nos puede separar. Nos puede hacer competir en la forma de verlo, pero al final tenemos que quedar juntos y en paz. Y si no, no hemos reflexionado lo suficiente, lo hemos dejado tú por ahí, yo por aquí, y bueno, y ya nos veremos. Claro, y entonces eso es nefasto, ¿no? Y eso es lo que se nos enseña. Bueno, yo te respeto a ti. Usted, el respeto de, visto de esa forma no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con el mensaje que Jesús nos da viéndonos distintos. No es que seamos distintos, es que no somos capaces de complementarnos. Que si yo te escucho a ti, tú me tienes que escuchar a mí y viceversa. Y eso son infinitas, bueno, pero infinitas, ¿eh? Yo creo que la cristiandad en general dice que tenemos un defecto de reunionitis, ¿eh? ¿Reunitis qué? Que vendrán y no nos encontrarán unidos, pero sí reunidos. Pero perdón, pero eso lo decimos todos, ¿eh? Eso no es solo en Cristo y en la mía, eso es todo. Y claro, admitir todo esto como una cosa que es así y no puede ser de otra manera, perdón, es que hemos caído en una trampa de la que o no salimos o no queremos salir. Porque me va a afectar para algo que está por encima de lo que yo quiero. Y eso nos denuncia a todos. Y esto hay que verlo con misericordia, yo es que lo digo muy serio. Siempre lo digo, soy hijo de un funerario y se me ve que no tengo culpa, ¿no? Pero esto es tan hermoso y tan impulsivo, ¿eh? Que hay que darle cuerda, ¿no? Y tenemos que querernos la diferencia, ¿eh? que es lo que se nos llama. Eso último, y porque Víctor es un provocador y ha dicho que soñemos, ¿no? Y sí, Vicente, con el sueño de que lo distinto sea mí. Cuando también tienes la experiencia de que ese distinto, a ese distinto lo quieren, ¿no? Porque te has encontrado y yo tengo personas muy claras en mi cabeza que digo yo que es muy distinto, pero una es mi madre, ¿no? Que tenemos muchas cosas en común, pero luego muchísimas que son, que es muy distinta, ¿no? En pensamiento, en ideas, ¿no? Y sin embargo la quiero con locura, y dice, ¿cómo te hace eso querer entenderla, querer comprenderla? Y saber que aunque ella es A y yo Z, en un supuesto que no es tan así, en verdad no es así, no es así. Yo no quiero sin ella, no puedo estar en nada que no sea sin ella. El amor purifica. Entonces, a veces que lo distinto sea menos, no sé, como la otra vuelta, desde el otro, desde otra prisma, ¿no? A quien tú quieres, tú no quieres que se quede fuera. Los hijos. Es que no, o sea, te pueden ofrecer el cielo, pero tenemos que ir juntos. Me explico, es que eso es el amor. ¿Qué es tela? Tela, ¿no? Hombre. A eso me refiero, ¿no? ¿Qué es tela? Que no estamos hablando después de cosas que dices tú, como si no costaran. Oh, lo que más. Eso, como el blanco y negro, pues sí que cuesta. Es blanco y negro. No es blanco o negro, no, es blanco y negro. Una última palabra para Vicente, no, que cierre este ciclo, lo digo, porque tú has sido el ponente, cierra. Antonio, bueno, fijémonos en esto último para permitir, si queremos nosotros, crear entre todos una realidad de comunión donde entran todos. Es que es suficientemente explícito, ya nada más. Repíteselo. Una realidad de comunión. Si es posible crear una realidad. Mira, no, lo he apuntado varias veces como indicativo de lo que se va escuchando. Mira, no sé realmente qué estamos pensando cada uno, pero si en el fondo lo que queremos es, entiéndaseme, romper con la tradición que viene anterior, que no tenemos que juzgar, pero sí examinar de que hay muchas cosas que no están bajo la esencia de la palabra. Y pongo una palabrita de Dios que es la carta a Timoteo, el capítulo 5, creo que del 1 al 4, es donde dice, que todos conocemos la frase, predica tiempo a tiempo, porque es que nos hemos apartado de la esencia de la palabra y estamos siendo fieles a una razón que no tiene nada que ver con la palabra. Bueno, pues si realmente creemos que tenemos un algo interior que nos duele, pero que nos duele no por lo que nos parece, por las diferencias humanas que tenemos, que las vamos a tener y son las que nos enriquecen, pero si realmente queremos realizar algo nuevo, con perdón, y me tengo el atrevimiento de decir que es urgentísimo en la palabra, en la iglesia, y que lo que estamos viviendo ahora mismo, este punto de vista no es común, ojalá hubiera muchos, pero no son comunes. Lo digo desde el pelo blanco que tengo, pero hay que ver eso, que lo distinto se ama, perdón, que estamos lejos de la esencia y que lo que tenemos que hacer es saber si entre todos, sin que nadie se signifique por delante, si entre todos creemos que queremos hacer un algo gestado en el corazón que quiere transformar la visión un poco de la iglesia que no está acorde con lo que es la palabra de Dios. O sea, cada quien que se lo piense a su manera, pero que se ponga mucho delante de Dios de rodillas y le pida la luz, que no es fácil obtenerla, ¿no? Porque siempre saldrá algún algo. Aquí entre nosotros han salido muchas cositas que al final como que se nos escapa, y entonces en todo eso, que al final no quiera asumir diferencia, todavía estamos en la etapa antigua. No sé si Vicente quieres decir algo del encuentro que tuvimos en Valencia con los vicarios y eso. Sí, allí hay muchos que estaban el tiempo con Don Carlos, que quieren a Don Carlos quiere mucho, y mucha hambre, mucha sed de trabajar fuerte, ¿no? Y tienen contacto, siguen teniendo con un poco de extranje, y además, no sé si conoce a Sergio, lo que han nombrado ahora, está de no sé qué en la conferencia, que lo sabe todo y habla mucho de seminario. Sí, no sé si lo conoce. Entonces está haciendo una tarea de comunicación Valencia-Madrid. O sea, yo no me atrevo a decir nada, lo que sí sé que hay mucho revoloteo, lo que ha hecho. Pasa que después hay una especie de incapacidad, de adelanto, porque estamos sometidos a un algo tradicional donde parece como que se habla de reuniones de presencia y prestado y de pastorales. Y después cuando miras no hay nada, ¿no? Entonces ahí yo no sé, ahora es contigo, Dito, hasta donde tú eso lo conocerás y lo estarás conociendo cada vez más, ¿qué hay que hacer para que realmente, desde lo que es vuestra incidencia de innovación religiosa, nos quite a los demás una sensación de que esto es así y va a prosperar poco, ¿no? Entonces ahí creo que, no sé cómo tendréis que buscar, no es fácil, pero tendréis que dar alguna noticia por la que desde vosotros, los que estamos ahí un poquito por atrás, queriendo cosas pero sin actitudes claras de riesgo, como le ha dicho el Papa al cardenal este de Brasil, que queremos vocaciones, si es arriesgando, sí, si no, no la busques. Entonces esto es tan fuerte que obedece a la voz de alguien que creo que está enterado del tema, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ahora, con perdón, yo lo dejo de caer, por lo que a ti te corresponde, ayude en todo esto y si quieres diga y exija, como no te digo respuesta porque eso es por la dar al espíritu, pero sí una implicación sedienta de lo que estamos hablando, ¿no? Yo eso sí lo creo como muy urgente, ¿no? Soy obediente. Y entonces, como ya no, creo que esta mañana he intentado decir intensamente algo que en el fondo antes no me había atrevido, pero ahora voy a decir ciertas cosas que están en mí, que me detectan y a mí me denuncia. Y os voy a leer un texto que seguramente no lo habréis escuchado nunca. ¿Dónde está la Biblia? No lo habréis escuchado, seguro que nunca, pero dice aquí. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Vamos. ¿Quién no ha leído esto ya mil veces por lo menos? Y yo cada vez que lo leo me siento impresionantemente delatado, porque cuántas cosas hay ahí que desde el Espíritu Gómez que las dice, y lo que se supone que tiene que ser la repercusión que en mí tiene que tener, estoy convencido de que no será, aunque después pensemos muchas cosas. Yo creo que todos somos buenos, todas hacemos las cositas a lo mejor. Pero yo creo que esta mañana cuando hablamos de que se habían roto muchos moldes en esta historia, pero que faltaba plantearse realmente que de las cosas que ocurren nosotros nos estamos metiendo y sumergiendo hasta el colmo, primero hasta el colmo de lo que sea, pero es que después a medida que nos sumergimos más cada vez vemos que estamos más distantes de lo que es la razón esencial de la palabra, con lo cual significa que al vernos cada vez más distantes, y cada quien de nosotros puede ver cómo ha ido aconteciendo la palabra en nosotros a lo largo de la vida. Bueno, pues si hemos accedido a nuevas cosas, os podéis imaginar lo que nos queda por saber y lo que nos queda por gozar y lo que nos queda por llevar a otros lo que de Dios tenemos en el corazón. Entonces esto, ya esto después unido al capítulo 4, pero a nosotros nos ven como testigos de la resurrección. Nosotros lo compartimos todo, no digo ya como necesitado entre nosotros, sino por ejemplo ahora mismo si Pedro dice, ahí hay yo no sé qué papel, como yo ya me estaba yendo sin poner ahí algo que de lo que tengo en el bolsillo. Nosotros realmente, ¿para qué decir más? Nos planteamos la palabra, como dirá a los colosenses, en su plenitud, porque los colosenses dicen que viven. Procurad que la palabra habite en su plenitud en vuestro corazón. Entonces, es tanto lo que cada quien, en la medida que entienda que está descubriendo algo más, solo y sin que nadie lo indique, ni ninguna presión externa, ni siquiera, por ejemplo, aportar, lo último que era de cuando salí de casa me llegaban cosas que te llegan por las ver la tele o te llegan en esas peticiones que cada día te dicen, es que mejor no poner ejemplo. Porque no podemos actuar desde la presión que supone todas esas cosas que hacen otros para salvar muchas cosas que están ahí siempre en peligro, ¿no? Que son tantas, todos los días. O sea, entonces, nosotros podemos tener una conciencia de que hoy he fallado y no llego, y eso no me voy yo no me voy a flagelar porque no he llegado. Pero a mí no se me puede olvidar en que cada día me interpela lo mismo y todavía no soy capaz de responder. Y si realmente queremos algo nuevo para la iglesia, esto cada quien se tiene que dejar interpelar por lo que Dios le suscita, no por lo que yo en este momento para vosotros pueda, os pueda estar presionando. Eso no vale. Hay un refrancito muy tonto que dice, lo que sale es lo que vale. Lo que sale es lo que vale. ¿Por qué? Porque te sale del corazón y es que no puede estar dentro de ti. Rabiosamente explota. Y, entonces, y esa rabia es la que Dios quiere utilizar, una rabia santa y misericordiosa, la que no Dios, Dios cualquiera sabe cómo piensa Dios, son los que esperan algo nuevo, cuyos abuelos, los tatarabuelos, los padres, yo y los hijos, yo no otros, y los hijos y los nietos viven exactamente la misma realidad, que no cambia, porque los que tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo no somos lo que debiéramos ser para el mundo. Me ha encantado, no sé qué han dicho de vosotros, que no sé si has sido tú, que además no te había escuchado y me encanta escucharte, pero que vivir en el mundo sin ser del mundo. Juan 17, inmenso. Previamente ha dicho, Señor, que conozcan la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y el que conoce a Dios y vive según Dios le dice, ya está en la vida eterna. Entonces, por favor, por decir algo, me habéis invitado a vosotros, tratemos cada quien de saber cuando salga de aquí, por lo menos hoy, qué es lo que tiene en su cabeza y le pide a Dios para que tenga un acceso mayor a lo que Dios le pide. Y no se lo diga a nadie, que lo guarde en su corazón y lo tenga en el silencio de su corazón. Yo le doy muchas gracias a Dios porque no me imaginaba que a los 80 años yo iba a llegar y mucho menos que iba a vivir lo que he vivido hoy, que ha sido para mí un gozo total, ¿no? Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Señor. Sal, que sal.